seguimos soñando un poco y en ese sueño también nos alimentamos de alguna forma. Sí, me quedé pensando. Y para que eso ayer... te tenemos a ti. Ay, muchas gracias. Perdón que te interrumpa. No, por favor. Porque me quedé pensando que este tema de Marigrano lo pasamos ayer en Temporada de Chongos, que estábamos hablando de sueños, justamente. Así que todo se conecta, ¿vieron cómo es esto? Ajá. El fin de semana estuve en, no me quiero olvidar de decirlo, en la puerta de la exposición rural, por supuesto que no entramos. Haciendo activismo vegano, así que yo les cuento que sigue esta semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Pueden ir si tienen ganas a hablar con gente vegana, a ver gente vegana en vivo y en directo. Bien. Y a repartir volantes y a sostener carteles y hablar con la gente que entra, sale. Me sorprendió mucho la actitud en general. La gente o no te daba bola o decía, che, sí, está bueno, o cosas por el estilo. Cuando en otras épocas del activismo vegano nos mandaban a trabajar y cosas así, muy feas. Y pero encaran ahí a la familia que va a visitar a la rural, por ejemplo, porque ¿quién se te puede parar a charlar un rato ahí? Sí, sí, alguna familia, gente, o sea, no iba solo familia, ¿no? Gente sola o de padres o lo que fuera, sí. Porque ¿quién va a la rural? O sea, bueno, estaba la gente que entraba y salía y estaba la gente que pasaba por la vereda también, ¿no? ¿Qué fin de qué es vacaciones de invierno? Dicen, ¿qué hacemos? Y vamos al zoológico. No, vamos a la rural, ya que está abierta. Claro, todos juntos. Pero bueno, también los niños y las niñas también muy receptivas y receptivos. Así que yo insisto, invito. Fíjense, hay varios eventos en Facebook. Ajá. Sobre eso. Si no, bueno, por lo menos compártanlo. Fíjense, está bueno como hay un montón de gente que está tomando conciencia de que, che, no sé si están como copados, porque esta naturalización de tener a un bicho ahí exhibido, está bien, lo mismo que el zoológico, ¿no? Pero bueno, como más aún blanqueada la cuestión de que son productos. Así que fíjense si pueden ir, están generalmente desde las 4 de la tarde, pero bueno, fíjense en los eventos para saber. Ajá. Mejor. ¿Y en dónde, en Facebook, a dónde los encontramos, estos eventos? Facebook, fíjense, a ver, hay uno que se llama Activismo Independiente, y no sé qué es largo el nombre de la... Y después lo voy a linkear igual. Dale. De la sociedad rural. Bueno, eso es el link. Estuvo un rato largo el sábado ahí volanteando, hablando con gente y demás. Está bueno ponerse a pensar las cosas que capaz ya las pensaste de una manera y después las pensás de otra, como por ejemplo la polenta. Ah, de ganchito. Sí. No, porque aparte, perdón, pero me imagino que estando parado ahí, además de hablar de animalismo, si uno ve animalismo ahí a la... No. Especismo o antiespecismo, todo lo que pasa ahí a la vuelta también, porque si te pones a ver debe ser como, bueno, es imposible de abarcar. Pero claro que es imposible de abarcar. Lo que pasa es que ¿por qué deberías abarcar? O sea, estás ahí. Son acciones directas. Claro, pero aparte de que mucha gente se pone a pensar en algo que decís, ah, mira, yo capaz esto lo tenía en algún lado de mi mente dando vueltas y no le sabía dar una forma. Y no sabía que podía decir, che, loco, esto está mal o no me parece, o algo por el estilo, ¿no? También que me parece que hay algo que en común, me imagino, de toda la gente que hay ahí, que hay como una especie, o seguramente un cariño, una intensidad, o un amor hacia los animales, porque uno también se acerca, sobre todo cuando uno es chico, al zoológico o esos lugares desde ese lado. Como... Absolutamente, exactamente. Lo que pasa es que está naturalizado el hecho de que estén encerrados y determinadas cuestiones que tienen que ver, que digamos que son una contradicción. Pero bueno, por eso hay veces que no la ves, justamente porque te llevan cuando sos chiquitito, qué sé yo, y entonces no te das cuenta hasta que alguien te hace pensar o vos te pones a pensar, che, pero está buenísimo relacionarse con los animales, pero estaría buenísimo relacionarse sin que medie la crueldad de tenerlos ahí encerrados y como cosas. Así que... Bueno, te dejo tomar el mate. El otro día hablábamos también con... Estuvimos hablando de tortugas. Todo el miércoles, ¿fue? Todo el miércoles, sí. Vino Ari Grunfeld a hablar sobre las tortugas. Vino Ari Grunfeld, le mandamos un saludo. Y un poco también entendiendo esto de que por qué no conviene o no da más que conviene tenerlas. Uh-huh. En tu casa. Después me pasó de que hay un vecino acá muy cercano que tiene una tortuga Y él me explicaba que en su país es de buena suerte, por ejemplo. Es como una costumbre, todos en, o todas las familias en Asia es muy normal que tengan una o dos tortuguitas de agua, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y uno la ve ahí tomando sol y es como decís, está en un lugar de uno por uno. Uh-huh. Bueno, por eso, justamente lo que yo decía, está naturalizado tratarlo como un objeto. O sea, esto es de buena suerte. Claro. Bueno, es como que yo te diga, es de buena suerte parate tener ahí, quédate un quieto nene ahí. Rubio de 4 años. No, bueno, no me importa, ¿sabes qué? No me interesa. Eso es como cuando te pones a compararlo con las personas. Te das cuenta de lo absurdo que es decir, bueno, pero si no, los chicos, ¿cómo van a ver un león? Bueno, no importa, realmente no importa para nada eso. Es que para eso está la tele, ponele, o debería estar en todo caso. Che, yo el otro día compré polenta y me quedó un poco. Me parece muy bien. Espero, voy a asumir que fue polenta orgánica, no transgénica, muy bien, orgánica, me dicen orgánica, que sí. Perfecto. Digo, te contamos el otro día sí. Que hay que. Fui a la dietética y sí. Me sorprendí porque no era mucho más cara, era nada, una moneda, lo mismo. Sí, totalmente. Y está buenísimo, sobre todo en la cuestión de que no sea transgénico. Casi todo el maíz es transgénico. Igual que la soja, ya directamente está en duda que exista la soja no transgénica. ¿Por qué? Porque los cultivos transgénicos contagian al resto. Entonces, cuando ya se extendió tanto el cultivo, bueno, obviamente ya sabemos toda la parte política de la soja y demás, no hace falta que yo lo diga, pero además de todo, eso implica que probablemente la soja, inclusive que está cultivada orgánicamente, ya esté contagiada de los transgénicos. Entonces, está buenísimo apoyar los cultivos no transgénicos también para dejar de extenderlo absolutamente hacia todo el resto. Pero bueno, más allá de eso, la forma de una de las cosas que suceden con la polenta es que hay como, no sé por qué, una manera de hacerla que uh-huh. Para mí es rarísima. Viste que siempre, incluso en los paquetes, te indican que hay que poner el agua a hervir, sí. O caldo, etcétera, y después echarle la polenta en forma de lluvia al mismo tiempo que la revolvés, no sé qué. Yo siempre digo, tendría que ser baterista para poder hacer la polenta, porque viste que tenés que hacer una cosa con una mano y otra cosa con otra, no me sale. Acá la compañera, si no lo hago así, no. Bueno, yo te voy a tirar un salvavidas. ¿Qué es el siguiente? Es mucho más fácil y sale, les aseguro que sale muy bien, poner la polenta, una taza de polenta, vamos a decir, como para que tengan una medida aproximada, con 3, 4 tazas de agua, 5 si les gusta recontra chirle, todo junto. Condimentado, le pueden poner caldo en vez de agua, le pueden poner alguna leche vegetal si tienen y tienen ganas. No es necesario, la verdad es que es cremoso por la, digamos, por el comportamiento del almidón y por revolver. Así que no hace ninguna falta que le pongan no ponemos leche vegetal nada. Ni nada, solamente si tienen ganas y si les gusta con gusto a caldo, le ponen caldo y si no, le ponen agua nada más y algunos condimentos. A mí me gusta mucho ponerle curry, por ejemplo. Uh-huh. Y demás. Y por otro lado pueden hacer algunos vegetales, esta es la propuesta de hoy, como cortados, por ejemplo, zanahoria, repollitos de Bruselas, que estamos en época, son muy ricos, puerro, por ejemplo, que también siempre le queda bien a todo porque es mágico, y morrón, bueno, digamos, como para pensar en los colores de la combinación, y también, por ejemplo, arvejas frescas, ¿vieron que las venden con la vaina? Sí. También quedan muy bien. Todo eso lo cocinan. ¿Todo eso cortado a tamaño arveja, por ejemplo? Yo lo corto más grande porque me da mucha fiaca cortar tan chiquitito. Pero a mí también, qué suerte que me... Bien. Además pasa otra cosa, te lo voy a... Así tenés un chamullo mejor. Se sobrecocina muy rápidamente las cosas cuando las cortas. Eso ya había tomado nota yo de es eso verdad. Que habías dicho. Entonces es preferible cortar un poco más grande como para que tener un punto de cocción que no sea punto puré, ¿no? Un poco de firmeza en la textura de los vegetales. Que se noten los ingredientes que tiene. Totalmente. Y los ingredientes y el sabor, porque vieron que el sabor va cambiando mucho cuando esto se sobre todo los repollitos de Bruselas, en este caso, o el brócoli. Si vos lo cocinas apenas un poquitito, tiene un sabor, una textura y un color, y cuando te pasas de cocción, enseguida ya deja sí. de tener gracia. De hecho, hay mucha gente que piensa que no le gustan los repollitos de Bruselas o el coliflor o el brócoli porque le sobrecocinan. Porque no saben y no saben cocinar. Inclusive claro. todos estos vegetales se pueden... No, no es que no saben cocinar, es que... No, no saben cocinarlo, digo, justo a ese bueno, coso. Bueno, claro, puede ser eso o puede ser que piensen que se cocina así. O sea, por okay. ejemplo, mi mamá sabe cocinar, cocina bárbaro, pero toda la vida cocinó el coliflor 5 horas y es una pasta asquerosa. Perdón, pero es no, así. No, pero es así, hay cosas que hay que saberle. Ahora no me sale el chiara, es el chijo. Pero bueno, no vayamos de tema. El yeite. Sí, en Yamandú. Bueno, entonces, eso lo cocinan por otro lado. Cuando ponen la polenta, como había dicho, con el agua, bastante todo en agua. Frío, condimentado, y lo ponen a hervir. Y lo dejan ahí, más o menos lo van moviendo cada tanto. Cuando empieza a hervir, tipo el pluf, pluf, pluf clásico de la polenta, sí. ahí lo empiezan a revolver. Si quieren lo pueden revolver en 8 con la cuchara a 45 grados y cancherean. Uh-huh. Y si no ve nadie, solamente tengan cuidado de que no salte en el brazo. Peligroso. Claro. Y lo van revolviendo, lo revuelven, lo revuelven. Y más o menos se revuelve un minuto, porque la polenta orgánica en general viene también precocida. Si compran una polenta que tarda más en cocinarse, le pueden poner la tapa, bajar el fuego al mínimo y acordarse cada tanto de destaparlo y seguir revolviéndolo. Uh-huh. Una vez que eso se cocinó, que se dan cuenta por la textura, le ponen los vegetales, lo revuelven todo y lo mandan a una fuente para que se moldee. Esto es muy importante porque lo que pasa es que cuando sobra la polenta, después recalentarla suele ser un garrón. Entonces, si ya lo dejan que gelifique el almidón, o sea, que coagule, que la polenta tome la forma del molde, y después lo sirven por porciones y lo calientan, digamos, otra vez en el horno o en una plancha o lo que fuera, se dora un poquito, queda un poquito crocante por fuera y pueden ir porcionándola y lo pueden cocinar una vez para tener varias comidas, digamos. ¿Congelador? Podría ser. No, a mí no me gusta. En este caso, como no es que quede mal, pero como que empieza a separarse un poco la humedad, no lo recomiendo. Pruébenlo, fíjense. Yo para congelarlo lo que hago en todo caso es hacer solo la polenta, la extiendo bien y la pongo en el horno y la seco. Y ahí la seco, seco. Pero ya es otra cosa, es como para hacer brusquetas, digamos, o bases, como si fuera una tostada, pero en vez de ser de pan, es de polenta. ¿Bruschetta es un jugador de fútbol? Por supuesto. El mago Bruschetta. Está buenísimo. Está buenísimo para show, ¿no? El mago Bruschetta. Bueno, pa, pa, pa. ¿Trajiste una canción? Traje una canción, justamente, ya que hablamos de Polenta, de María Polenta, que es la banda que vino ayer a temporada de Chongos. Estaba buscando baterista, así que si conocen, tiene que ser una persona que toque bien la batería, porque bueno, tiene cosas complicadas. Te no iba puede, a decir un par, pero no vale, bajo, claro, no vale baterista principiante. Así que cualquier cosa, si se quieren comunicar con María Polenta y postularse para baterista, me escriben a mí, a Cocina Vegana. Estás de representante también. No, yo para pasarles el contacto más fácilmente. Y si no, se meten en la página de María Polenta en Facebook y les dicen, che, María Polenta, quiero ser baterista. Y ahí se fijan y se arreglan. Vamos a escuchar a ver, sí. si, a ver si doy con el target. Total, el tema se llama La Ola. Regreso a la María Polenta en el aire de Sándwich y seguimos pensando, ya las brusquetas nos quedamos con eso. Ya está, ya se pasó la polenta, le mandamos un beso a Chichi que probablemente esté escuchando, que es la cantante de María Polenta y la bajista. Sí. Si fuera batero me gustaría tocar en esta banda. Si fuera batero. Claro. Hay mucho baterista teórico. Por supuesto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si sos baterista, sé polenta. Teórico, soy mejor percusionista. Bien, perfecto. Entonces, me quedó pendiente lo dulce. Sí, a tomo nota. Sí, tan rápido como lo que... como decirlo es uh-huh. hacerlo. A ver. Asaltas la heladera, hay fruta. Si no hay fruta, bueno, no sé, dedícate a otra cosa. No sale. Fundamentalmente bananas, sobre todo las bananas que están demasiado maduras, que ya no da para comer así porque tienen una textura que no está buena, pero están muy dulces. Se procesan las bananas con, en este caso había algarroba. Si no tienen algarroba y tienen cacao, es un poco más complejo porque la algarroba es dulce y el cacao hay que endulzarlo. Pero era así. Banana bien madura. Algarroba. Harina de algarroba, mejor dicho, gotas de vainilla natural, uh-huh. un poco de ralladura de naranja, que en realidad no encontré naranja en el momento, encontré mandarina, le puse ralladura de mandarina, pero les recomiendo ralladura de naranja. Todo procesado, queda como una salsa, como si fuera de fondue, uh-huh. Pero no es fondue y tampoco es de chocolate, así que ustedes fíjense, como falsa fondue de falso chocolate. Y después las frutas que tengan. Está buenísimo porque se puede hacer en patota, digamos. Cada cual agarra una fruta más o menos con afinidad. Se va poniendo a pelar, a cortar y demás. Si lo presentan bien, mejor. Van a ver en la foto que pusimos. Yo tuve unas ayudantes maravillosas. Una filósofa y una cineasta que se pusieron a cortar. Me gusta decir por la profesión de la gente cuando hace otra cosa. Porque se nota en el corte, seguro. Se re nota. Se pusieron a cortar las frutas con mucho amor y dedicación y las pusimos ahí, un bol con la falsa fondue y le empezamos a dar, si tienen, no sé. Entonces queda como una cremita con frutas cortadas, una especie de ensalada así de frutas. Así es natural, no se calienta ni nada. No se calienta ni nada, es crudo y vegano esto. Si no está, digamos, si quieren que sea más dulce todavía, le pueden agregar dátiles, por ejemplo, o azúcar integral, si tienen por ahí, pero en general no hace falta porque la banana sola ya es suficientemente dulce. ¿Dátiles que es como un durazno secado en seco? No, parece más como si fuera una cruza entre aceituna y uva. Uh-huh. O sea, viene con en un racimo como si fuera uvas, pero tiene un carozo parecido al de la aceituna. Y es como súper, súper dulce. Igual le decís al verdulero que acelga, me da un dátil. No, lo compras en la dietética o algo por el estilo, porque viene seco, es una fruta deshidratada. Les recomiendo en este caso específicamente dátiles porque no está bueno, suponete, se podría endulzar en otros casos con pasas de uva justamente, pero le da un toque de acidez que para eso prefiero dejar la banana sola. Es como para subirle el punchi del azúcar. Igual no le hace falta, porque en realidad es todo dulce. Uh-huh. Y un dato interesante es que si tienen manzanas o peras o frutas que se oxidan, le pueden echar un chorro de jugo de naranja o jugo de limón para que quede blanquito y además ahí queda bien la acidez. Muy bien, escúcheme, para despedirla, ¿puede ser? ¿Tiene talleres en la semana? ¿En qué anda? Sí, no en esta semana, el mes que viene. Se tomó vacaciones. ¿Qué pasó? Sí. Está bien, hay que estaba descansar colapsada. Un poco, por favor, sí. Demasiadas cosas tenía. Ay, pero en agosto arrancamos de vuelta con todo. Vamos a dar el módulo, voy a dar, yo sola soy todo. El módulo dulce que enseña a hacer un montón de cosas, no como estas, mucho más complejas en general. Uh-huh. O sea, hechas sencillas, pero no tan en dos segundos. Que hay budines, tartas, barritas de cereal, coquitos y demás. Y también hay un módulo de transición que enseña a hacer pizza, pasta, milanesas proteicas, tartas, empanadas y muchas cosas más. Bueno. Se fijan en cocina vegana. Acuérdense también de aprovechar que hoy es lunes y probar cómo sería el vegetarianismo el lunes sin carne. El lunes sin carne Argentina también va a republicar las recetas que yo di hoy, así que prueben. Le cuento, Rana, que Leila Ponsetti nos ha escrito a Sándwich y nos dice que ella no comía polenta hasta que conoció su receta y que recomienda hacerla porque no falla. Muchas gracias, le mando un abrazo muy grande a Ley, que es compañera de radio, la conocen como Chongo Star, pero bueno, en su personalidad. En otra faceta. Totalmente. Muchísimas gracias, Rana. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el lunes que viene. sándwiches.